Muchas gracias. El tema que pasó es un tema de los Auténticos Decadentes. Bueno, nos va a acompañar una vez más Memo con el chelo. Vamos a hacer una canción que se llama Filo, que es de las primeras épocas de Ataque. También Rafael en el teclado, dale. Toma. Y canta Mariano, por cierto. Show!